El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda. Y luego el tercero. Y así murieron los 7, sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hijos de Dios, amadísimos hijos de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y amadísimos hijos bienhechores, ejercitantes de nuestro Instituto Cristo Rey y de la Legión de Cristo Rey y de los santos ejercicios espirituales. La primera lectura a uno lo deja mudo, directamente nos deja mudos, porque es algo, es un testimonio muy fuerte. Y si buscamos en un diccionario común, porque tenemos que comenzar por esto, la palabra Macabeos, encontramos que es el nombre de 2 libros de la Biblia. El primer libro narra la historia de los judíos entre los años 174 y 135 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, corresponde al Antiguo Testamento, o sea, la preparación de todo el pueblo elegido para recibir al Mesías, a Jesús. Y el segundo trata del martirio de los 7 hermanos Macabeos con su madre. En tiempos de Antíoco Epifanes, es un rey de Siria, hubo 13 reyes que llevaban ese nombre de Antíoco, este se distingue por ser Epifanes, que se caracterizó este rey por perseguir a los judíos, pero una persecución sangrienta, como la que acabamos de oír. Acabamos de leer que el rey Antíoco Epifanes los hizo azotar. Notemos la crueldad de este rey y cómo ellos ya están preparando los azotes que va a recibir Jesucristo, el Hijo de Dios, el más inocente, el más manso, el más humilde de corazón. Y que esos azotes los va a aceptar por amor a mí. Y para salvarme a mí. Y para que yo entienda que Él es el amor viviente que ha bajado a la tierra. ¿Y por qué los azotó el rey Antíoco? Para obligarlos a ir en contra de la ley de Dios. Y en contra de las costumbres de sus padres. Fíjese cómo este rey está enfrentando a Dios y está enfrentando toda la sabiduría del pueblo judío. Y todos los ejemplos de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, y los obliga a comer carne de cerdo, que estaba prohibida por las leyes judías. Uno podría decir, bueno, es como para nosotros que una persona diga, bueno, yo no quiero ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. O sea, nosotros tenemos en la iglesia tradiciones, tenemos normas, modos de vivir. Yo me imagino, si a mí me dijeran, mire, yo a usted lo voy a azotar porque usted el día miércoles de ceniza y el viernes santo no come carne o hace ayuno y abstinencia. Ahora, si usted come bien y come carne, no lo voy a azotar. No sé lo que yo haría. No sé si tendría el valor de estos 7 jóvenes macabeos. No sé. Y ellos guardaban celosamente estas tradiciones. Y son tradiciones pequeñas, ínfimas, porque no es una blasfemia. Es simplemente la prohibición de comer un cierto manjar. Y esto era guardado, lógicamente, por un grupo de judíos que eran los más observantes y los más fieles a las tradiciones. Y por eso, cuando los quieren azotar y los quieren martirizar, uno de ellos dijo lo siguiente. Fíjese cómo él expresa su fe y con qué grandeza. ¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Realmente es un modelo de hijo, es un modelo de fidelidad, es un modelo de obediencia, es un modelo de sacrificio. ¿Cuántos católicos hoy estamos dispuestos a defender así los 10 mandamientos? ¿Cuántos? Y ante el primer magistrado, y ante el que tiene el poder político militar en ese momento, incluso a decirlo por una radio, o a decirlo en una reunión, o a escribirlo en un periódico, no nos animamos. Y el rey, como no tenía razón, como estaba enfrentando a Dios, ¿qué hace? Se enfurece, porque se da cuenta que no puede contra el amor de esa criatura, de ese niño, que es fiel a sus padres, que es fiel a su pueblo y que es fiel a Dios. O sea, la unidad entre la fe en Dios, la fe en su patria, la fe en su familia y su vida. O sea, este realmente es un hombre, es un niño, pero es un hombre maduro. Y abusando de su autoridad, este rey, que la había recibido de Dios, lo mandó matar. Qué injusticia, ¿no? El segundo de los hermanos, antes de morir, le dijo al rey: asesino. Tal cual. Tú nos arrancas la vida presente, y aquí la confesión de la divina realeza, fíjese, es de Cristo Rey, totalmente, dice: tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará para una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa juventud, ¿no? Qué frase tan magnífica. ¿Cómo gozaría el Padre Fundador si nosotros, sus hijos, habláramos así? ¿Cómo él diría: todo el esfuerzo desde que yo pisé la Argentina hasta el día de hoy está justificado por oír solamente esa frase? Claro. Ese eco diáfano de lo que he sembrado en 40 años de realismo en la Fundación. Para todos nosotros que recibimos la gracia inmensa, el don infinito de militar bajo la bandera de Cristo Rey y de comprometernos jubilosamente, no a regañadientes, como diciendo: bueno, voy a hacerlo porque usted lo dice, no porque yo lo creo, no estoy convencido para nada, pero lo hago porque usted me lo pide, o porque lo dice el Papa, claro, pero no porque yo esté convencido. A servir, a alabar, a hacer reverencia a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, a pesar de que ser el más indigno de todos y fruto de tanta predilección, de tanta bondad, de tanta misericordia, de tanta compasión ante mis miserias e infidelidades, caprichos, rebeldías, dudas, miedos, respetos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Que cada uno de nosotros sabemos. O sea, uno sabe lo que es. Y no me pueden agregar un gramo en la balanza, ni tampoco me pueden quitar una milésima de gramo. Porque Dios sabe lo que soy. ¿Qué rostro radiante y luminoso y transparente tendría este joven Macabeo al proclamar la realeza universal de Jesucristo? ¿Y qué contraste enorme con las caras de los jóvenes viciosos, que para ellos están pensando toda la semana en ir al boliche y de beber whisky y de tomar droga, y que están esclavos de la droga, del sexo, del alcohol, del dinero, de las marcas de los autos más poderosos, del poder, y están tristes y vacíos? El cuarto de los jóvenes macabeos dice: vale la pena. ¿Cuántas veces uno dice: vale la pena gastar mi vida por Cristo Rey? ¿Cuántas veces me lo habré preguntado? ¿Vale la pena levantarme a las 7 de la mañana? ¿Vale la pena sufrir calor? ¿Vale la pena, comer poquito? Ayunar, vale la pena ir a predicar hasta, Ushuaia. Vale la pena. Vale la pena empezar de nuevo, aunque me tiren piedras. Vale la pena. Este joven decía: vale la pena, Padre Guillermo, no lo dudes. Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida, le dice a este rey. Aquí, sin duda, hay un duelo entre la fe y la incredulidad, entre la esperanza y la desilusión, entre la caridad y el odio, entre Jesucristo y Satanás, entre el cielo y el infierno, entre los humanos y los hermanos y la madre de los Macabeos y Antíoco Epifanes, rey de los sirios, dominador de Palestina, y entre los saduceos, que es lo que viene ahora, el evangelio que viene ahora, y el rey de vivos, el rey de los muertos, el rey de los resucitados, y el rey crucificado y el rey coronado de espinas, a quien tenemos el gusto de ser. Los saduceos, sabemos que era un grupo, ya dejamos el Antiguo Testamento, ahora pasamos al Nuevo, y ellos niegan la resurrección de los muertos. Y, partiendo de ese error, quieren ordenar toda su vida y el más allá de quienes cumplen la ley de Moisés. Y quieren tener el dominio religioso, y quieren tener la primacía sobre los fariseos. Sabemos que en el Sanedrín están saduceos y fariseos, son las dos posturas. Y, por supuesto, en contra de Jesús, que viene a predicarles la salvación. Y ellos decían que si alguno tiene hermano que muere sin tener hijos, que se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Está bastante bien. Y así pasó con los 7 hermanos que toman por esposa a la misma mujer. Ahora bien, aquí viene la malicia de ellos. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los 7 estuvieron casados con ella? Como diciéndole, tú, ¿de parte de quién estás? ¿De los saduceos o de los fariseos? O sea, lo querían implicar en la lucha que tienen ellos entre ellos y a su vez querían poner en ridículo a Jesús. Él habrá hablado quizá alguna vez de la resurrección. Entonces, notemos primero la paz de Jesús, el amor de Jesús, la paciencia de Jesús, la misericordia de Jesús. Maestro de todos los maestros y doctor de todos los doctores, Él distingue y los saca de la trampa de la analogía. Notemos que ellos se dicen hijos de obediencia, y ellos dicen, yo soy obediente a Moisés, y como Moisés nos mandó a hacer esto, nosotros hemos obrado así, y a ver tú qué haces. ¿Se da cuenta? O sea, diciendo, tú no sigues la ley de Moisés como la seguimos nosotros. Nosotros somos la ley. ¿Qué pasa? Distingue y lo saca de la trampa de la analogía. Por eso dice, en esta vida, Jesús les aclara, distingue, esta vida, los hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de la resurrección de los muertos, aquí Jesús distingue, porque hay quienes van a ser dignos y quienes van a ser indignos, y van a ser juzgados por Jesús. Él no les dice, van a ser juzgados por mí. Ahora, Él es el juez, porque Él es rey. Y Él dio la vida por nosotros. Entonces, los que van a ser juzgados dignos de la resurrección de los muertos, segunda distinción, no se casarán ni podrán morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él, Dios, los habrá resucitado. Claro, la resurrección es el argumento más fuerte que tenemos. Es el más difícil de transmitir a una persona que incrédula, porque Él dice, con la muerte se acaba todo, todo es material, Padre, todo es material. Y que los muertos resucitan, aquí les responde cuando ellos dicen, por obediencia a Moisés, nosotros creemos esto y hacemos esto. Pero aquí Jesús no les responde como merecerían. Él es muy paternal, muy suave, muy delicado, muy paciente, y espera rescatar aunque sea un saduceo. Y dice, y que los muertos resucitan, el mismo Moisés, a quienes ustedes citan como autoridad, y se glorían de tener por padre, y de observar sus leyes, el mismo lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vemos, Jesús es el verdadero observante de la ley, es el verdadero israelita, es el verdadero saduceo, es el verdadero fariseo, pero sin los errores de los fariseos y de los saduceos. O sea, tiene todo lo bueno de los fariseos y todo lo bueno de los fariseos, pero ningún error. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Qué lindo, ¿no? Llegar, que algún legionario, que alguna legionaria, que algún joven, que algún sacerdote, que algún hermano de Cristo Rey diga, mi vivir es Cristo Rey. Mi respirar es Cristo Rey. Yo vivo para Él y se concentra en mi vocación. Yo lo veo todo en Él, porque Dios me ha llamado a este instituto y me ha llamado a esta comunidad, y la fe de Abraham, de Isaac, es la fe de San Ignacio de Loyola, la fe del padre Vallés, la fe del padre Terrada, la fe del padre fundador, la fe del padre Jorge, la fe del padre Daniel, la fe del padre José. O sea, es la fe que yo recibí viva, realmente y directamente. No es una fe inventada. Santísima Virgen María, Madre mía, Reina mía, concédenos a todos los miembros de la Iglesia Universal, y muy especialmente a la Arquidiócesis de Rosario, la Arquidiócesis de San Luis, la Arquidiócesis de Buenos Aires y la Arquidiócesis de Córdoba, donde estamos trabajando más intensamente, y todavía más especialmente a los miembros del Instituto y de la Legión de Cristo Rey, con nuestros familiares y nuestros bienhechores, y sobre todo por quienes están preparando la celebración y con fervor, que celebremos la realeza de Cristo con paz, con alegría, y que realmente los que vengan digan, aquí reina Cristo Rey, aquí reina María Reina. No es un nombre, no es un cartel, es una vivencia, es un contagiar el amor de Jesús, de José y de María.